Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves, en una tarde un tanto gris. Hoy 9 de noviembre del 2017, jueves. Estamos aquí en los estudios de Radio Crash para acompañaros siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Hoy esta primera hora va a ir dedicada al Festival Internacional de Cine de Gijón-Chichón, bueno, que ya se aproxima. Que ya se aproxima el día 17, por supuesto, la inauguración. Bueno, hemos estado hablando con Alejandro Díaz Castaño y, bueno, nos ha contado muchas cosas de dicho festival. La edición 55. Ahí es nada. Y en la segunda hora os hablaremos de otras actividades y también de Rosa Calvo. Esperemos que esté aquí en nuestros estudios de Radio Crash para hablarnos de una exposición que se inauguró ayer y de unas jornadas, Sufrir la guerra, buscar refugio. Y música, por supuesto, que no falte la música. Y os va a acompañar quien nos habla, Pilar, y alguien que va y viene, como siempre, y no sale en el micrófono, pero bueno, anda por aquí por los estudios de Radio Crash. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash y empezamos con música al programa Relieves hoy, como siempre. You marched away and left this town as empty as can be. I can't sit under the apple tree with anyone else but me. For there is no secret lover that the draft for didn't discover. They're either too young or too old. They're either too gray or too grassy green. the pickings are poor and the crop is lean. What good is in the army? What's left will never harm me. I'm either their first breath of spring, or else I'm their last little fling. I must confess to one romance I'm sure you will allow. He tries to serenade me, but his voice is changing now. I'm finding it easy to stay good as gold. They're either too young or too old. Never fail ya when you are in Australia, or out in the Aleutians, or off among the Russians, and flying over Egypt. Your heart will never be gypped, and when you get to India, I'll still be what I've been to ya. I've looked the field over, and lo and behold, seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y os decíamos que en esta primera hora vamos a hablar del Festival Internacional de Cine de Shishon, de la 55 edición, que desde el próximo día 17 al 25 de noviembre inundará, pues, Gijón de cine. Entre otras actividades, por supuesto, fiestas, en fin, mucho, mucho, mesas redondas, charlas, exposiciones, extensiones. Este año a Oviedo, Avilés, Colunga, Villaviciosa, Siero y Cangas de Onís. Pero bueno, de todo esto, de todo lo que conforma, de casi todo, porque ya hemos hablado en otras ocasiones con Alejandro Díaz Castaño, director del Festival de Cine de este año 2017, nos lo va a contar pues él mismo, y para qué demorarnos más, vamos a escuchar. Bueno, ya sabéis que nos gusta hacer, más que entrevistas, mantener conversaciones, ¿no? Y hemos tenido así una conversación que no hemos cortado nada porque nos parece muy, muy interesante todo lo que Alejandro pues nos habló y nos contó, que estaríamos horas porque es increíble. La pasión, ¿no? Se le nota la pasión que siente por el cine. Con Alejandro Díaz Castaño, director del Festival Internacional de Cine de Gijón, que bueno, ya se desveló toda la programación al fin, el viernes, que se presentó. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias por darnos este espacio, estos minutos. Gracias a vosotros siempre. Bueno, vamos a empezar un poquito hablando de los premios de honor, por ejemplo, ¿no? Como lo tenéis aquí, bueno, para todos aquellos que ya está el programa en la página web, se puede descargar. Sí, sí, ya está el programa de mano disponible en la página web, también el desplegable con las proyecciones, ¿no? Para organizarse. Yo creo que este año recomendamos bastante organizarse por anticipado, porque bueno, pues también con la novedad de las sedes en Yelmon y con la posibilidad a lo mejor de tener que saltar de unas sedes a otras, para lo cual hay unas lanzaderas que van a estar disponibles, pero yo creo que es importante, bueno, pues intentar organizarse un poco en la medida de lo posible, la gente que pues porque dedica un ratito en el próximo fin de semana, ¿no? Y pueda estar ya pues un poco prevenida, ¿no? contra esos posibles, bueno, problemas para llegar de una sala a otra, o un poco poder planificarse, ¿no? Con anticipación, y sobre todo también comprar cuando vaya la gente a cambiar de una sede a otra, pues yo creo que conviene tener ya las entradas, si se pueden sacar por internet, o tenerlas sacadas con anticipación, ¿no? Porque yo creo que eso va a evitar el tener que luego tener un tiempo de espera añadido, ¿no? También para conseguir la entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues recomendamos un poco eso, y bueno, quien no desee desplazarse, pues bueno, le recomendamos a que vaya a todas las proyecciones en la misma sede del día, que hay muchas cosas buenas para ver. Efectivamente, y luego es que hay muchos, son, bueno, el Teatro Jovellanos, Antiguo Instituto, Laboral, Ciudad el Centro Municipal de Pumarín Sur, Cines Yelmo, que son salas 4, ¿no? La 9, la 10, la 11 y la 12. O sea que, y mucho cine que ver, y muchas, otras actividades que conforma todo la programación del festival. Hay que estudiarlo bien. Yo ya lo imprimí para estudiarlo. Sí, sí, la verdad es que hay muchísima actividad, como bien dices, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, este año hay menos proyecciones en el centro porque, bueno, pues no se cuenta con los cines centro, pero sigue las proyecciones en el Teatro Jovellanos, donde estrenaremos pues la sección oficial prácticamente al completo, más luego también películas de otras secciones que son pues algunas de las más destacadas del año y de esta edición del festival, ¿no? Y por otro lado, pues también está el Antiguo Instituto con películas más, pues bueno, digamos más vanguardistas, películas más arriesgadas, ¿no? Que también pues es una buena combinación a veces, ¿no? Pues poder ver algo una del teatro, que son películas de mayor producción, son películas de mayor, digamos, alcance a nivel internacional, ¿no? Y de reconocimiento de directores pues ya mucho más consagrados, y luego ese otro cine, ¿no? Pues más alternativo, donde podemos hacer más descubrimientos, ¿no? En el Antiguo Instituto, y luego también pues evidentemente en el propio Antiguo Instituto también estarán las exposiciones que tenemos este año, también tendremos actividades de industria con algunas actividades también abiertas al público, no todas son para los acreditados de industria, también hay algunas charlas abiertas que son muy interesantes. Tendremos también, evidentemente, las fiestas y conciertos por la noche, también los vermuts en el Toma 3, con algunos de ellos también con acompañamiento musical, presentaciones de libros, o sea que la actividad no va para, ¿no?, alrededor de las proyecciones. Y bueno, antes me comentabas que me he ido un poco por las ramas el tema de los premios. No, pero muy bien, ya sabes que nos encanta así no seguir tampoco una cronología al uso. Vamos así conversando. Sí, no, quería comentar, sí, el tema de los premios de honor, la verdad es que estamos muy muy contentos, ¿no?, y pues muy orgullosos de los tres premios que vamos a tener en el festival, digamos, principales, dentro de los que ya sabemos por anticipado, ¿no?, porque luego estarán evidentemente los que se van a entregar al final. Y bueno, empezando por el invitado internacional, el premio de honor es Whit Stillman, es uno de los grandes del cine independiente americano, ¿no?, lo que se suele llamar un director de culto, también no solamente por los seguidores que tiene, ¿no?, los fans que tiene desde los años 90, sino también porque se ha prodigado muy poco, ¿no? Es un director con 5 largometrajes en su haber, en pues ya casi 30 años de carrera, 27 años de carrera, que arrancó pues con una película Metropolitan, que fue nominada al Oscar, que ganó los 6 Independent Spirit Awards, que fue premiada también en Locarno, y bueno, es una carrera dentro del cine estadounidense que pues brillante, en el que tiene películas de culto como The Last Days of Disco, con Kate Beckinsale y Chloe Sevigny, que son dos de sus actrices fetiche, que también están en su última película, Amor y Amistad, que la vamos a poder ver en el Teatro Jovellanos el último viernes del festival. Os la recomendamos porque además Whit va a estar presentando. Y bueno, pues era uno de los nombres del cine independiente americano que todavía no había pasado por Gijón, ¿no? Y nos parecía, pues bueno, inmejorable, ¿no?, tenerle de presidente del jurado y también darle un premio, un reconocimiento, ¿no?, a su carrera. Además habla castellano y es una cosa que también, también en cuenta, ¿no? O sea, que quien le vea paseándose por Gijón, que no duden dirigirse a él. Además es una persona extremadamente educada y verdaderamente es fantástico, ¿no? Por un lado está él, luego tenemos a Verónica Forqué en el premio Nacho Martínez. Bueno, nos parece, pues también, vamos, aparte de ser una grandísima actriz, también la calidad humana, ¿no?, que destila, pues nos parece que también es absolutamente merecedora de este premio, ¿no?, que es un premio que siempre se premian, o hasta ahora se ha hecho, pues a personas que han trabajado con Nacho Martínez, ¿no?, a lo largo de su carrera. Y bueno, pues ella también coincidió con él, y de las personas que faltan por premiar, porque ya se han premiado muchísima gente pues muy relevante, ¿no?, durante estos años, tenemos el privilegio de tenerla a ella. Yo creo que ella combina de alguna forma pues la calidad y el prestigio, bueno, pues con directores como Pedro Almodóvar, como Luis García Berlanga, entre muchos otros, ¿no? Está también esa parte, y luego tiene esa parte también de popular, ¿no?, de actriz popular de televisión, también de, evidentemente, luego es una persona muy respetada en el teatro, y que también ha estado pues implicada en lo que es el cine, la comedia de la movida madrileña y demás, ¿no? O sea, al final es una persona relevante, bueno, tanto profesional duda, como... Y muy querida, ¿no?, en general, por todo el mundo, ¿no? Hay mucho consenso también, ¿no? Creo que, pues no sé, va a ser emocionante también tenerla, ¿no?, y entregarle este merecidísimo premio. Y luego está Isabel Coixet, que es la premiada por la Asociación Mujeres de Cine, que es una asociación que colabora con el Festival de Gijón ya desde las últimas ediciones, y que, bueno, entregan un premio a una gran personalidad femenina del mundo del cine, ¿no? El año pasado le tocó a Mercedes San Pietro, la actriz, gran actriz, y este año pues se está pensando más en un perfil de una realizadora, ¿no?, más que de un perfil de una intérprete. Y bueno, dentro de lo que es las realizadoras que hay en España, porque bueno, Mujeres de Cine es una asociación estatal al final, Isabel Coixet ahora mismo, yo creo que junto con Icíar Bollaín, pues que son quizá las dos grandes directoras, ¿no?, que tenemos, que bueno, pues sus trabajos siempre se estrenan en los festivales más importantes del mundo, que ya tienen una trayectoria totalmente consolidada, un prestigio, tienen unas señas de identidad también en su cine que ya muy sólidas, muy reconocibles, un público fiel también que las sigue, ¿no? Y creo que bueno, en ese caso Isabel, pues también ha sido una directora no solamente con su apoyo a otras mujeres para la hora de realizar cine, que también es importante, y abriendo camino como realizadora, que es algo que bueno, ahora cada vez, por suerte, hay más directoras de sí, detrás era lo de que la hablábamos cámara. La vez anterior, ¿no?, en la entrevista anterior, que bueno, afortunadamente hay cada vez más mujeres y que hay que seguir reivindicando el papel de de las mujeres en el cine, porque bueno, hasta el momento son muy pocas, ¿no?, las que han llegado hasta aquí. Sí, sí, incluso quiere decir dirigir películas como en el caso de Isabel, ¿no?, que ya tienen una serie de medios de producción más elevados, pues es verdad que todavía es complicado, ¿no?, de ver. Tú, cuando uno ve, por ejemplo, las superproducciones de Hollywood, y hablamos de las grandes superproducciones millonarias, pues prácticamente no hay ninguna mujer nunca dirigiendo estas películas, ¿no? Esto es algo así, ¿no? Totalmente demostrable, ¿no? Pues no hay más que ver, pues no sé, las películas de la Marvel, de superhéroes, o las películas de Star Wars, pues siempre han estado dirigidas por hombres, ¿no? Y sí que es verdad que en el campo documental se encuentra cada vez más, mucho más, o sea, cuando se manejan presupuestos más bajos hay muchas más directoras, ¿no? Luego, a medida que algo falla en la cadena de la industria, que cuando ya se ponen pues más medios en juego, pues se confía menos, desgraciadamente, en las directoras, ¿no? Y desde el festival pues intentamos siempre visibilizar en lo posible, ¿no? Este año, además de la presencia de Isabel, que la verdad es que nos llena de orgullo, pues tenemos también una inauguración y una clausura con películas dirigidas por mujeres, que yo creo que es algo importante también, y luego los tres focos que se dedican a tres directoras, ¿no? Bali Export, a Carla Simón, la directora de Verano 93, que es la película que representa a España a los Oscars, y luego Elisa Cepedal, que es la directora asturiana, que también pues va a formar parte de retrospectivas este año, ¿no? Y luego también, bueno, pues tenemos alguna cosa más aparte de esto. Tenemos un programa que está, bueno, pues coproducido con la Fundación SGAE, que se llama Directoras de Hoy, que también tenemos pues una representación de mujeres cineastas que están haciendo cine en nuestro país, ¿no? Y realmente, pues bueno, que es un poco el futuro también, esperemos, dentro del cine español, ¿no? O sea, que en la medida de lo posible intentamos que no solamente sea entregar un premio y hacer una charla, sino que también se expanda lo que es el propio programa del festival, ¿no? Que luego se refleje también esa preocupación, ¿no? Por porque las mujeres cineastas cada vez tengan pues una igualdad de condiciones, que es lo que buscamos, ¿no? No se busca más que eso, realmente. Sí, que se vaya a la par. A ver si... Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y escuchando... Alejandro hablándonos de ese festival de la 55 edición, pero vamos, antes de seguir escuchando, vamos a escuchar un poco de música. Y seguimos aquí en los estudios de Radio Crash y escuchando las palabras de Alejandro Díaz Castaño, y que nos, bueno, a continuación seguimos conversando y nos habla de la sección oficial y de películas sorpresa también hablamos. Se consigue. Bueno, y nos sumergimos en la sección oficial de cortos y largos que estamos deseando ya. Bueno, pues nada, inauguramos, como comentaba, con la película El futuro que viene, de Constanza Novik. Es la ópera prima de esta joven directora argentina. Se estrenó en el Festival de Toronto y va a tener su estreno europeo en Gijón. Y además es una película producida por Lisandro Alonso, que es un viejo conocido del festival. Ganó el festival con la película Liverpool hace pues casi 10 años y bueno, fue objeto de una retrospectiva. Ambos estarán en Gijón para presentarla y creo que es una película que, bueno, en realidad no tiene tanto que ver con el cine de Lisandro, ¿no? Es una película mucho más narrativa, en realidad, quiero decir, con un montaje muy dinámico, y nos cuenta la historia pues de una amistad femenina a lo largo del tiempo, ¿no? Con unas elipsis narrativas maravillosas y una pareja de actrices, Pilar Gamboa y Dolores Fonsi, pues que están en estado de gracia, ¿no? Dentro de la sección pues tenemos, vamos, diversos títulos de interés. Podría decir, por ejemplo, pues Did You Wonder Who Fired the Gun, de Travis Wilkerson, que es un documental en el que el cineasta pues nos habla de una historia familiar bastante dura, ¿no? De un bisabuelo que bueno, pues es una historia familiar un poco enterrada en su familia, que un bisabuelo que mató a un ciudadano de raza negra en los, pues bueno, no recuerdo si era los años, creo que los años 40, sí, los años 40. Y bueno, pues de alguna forma él empieza a hacer una especie de investigación dentro de su propia familia, ¿no? Para ver cuál fue la historia real, ¿no? Y también intentando buscar a la familia de la persona asesinada, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma nos destapa esta película, que la vimos y la seleccionamos antes de los acontecimientos que hubo este año en Estados Unidos, ¿no? Las reuniones de los supremacistas y de los racistas, ¿no? Y nazis, ¿no? Que estaban, pues bueno, volviendo a reivindicar el racismo en Estados Unidos, por desgracia. Pues esta película se ha puesto un poco de actualidad por eso, ¿no? Por otro lado, bueno, vamos a hacer un repaso que quizá no podemos hablar de todas porque creo que no tendríamos tiempo, pero... No, y de todas maneras tampoco, porque sí. ¿Sabes una cosa? Que a mí me gusta ir a verlas, nunca leo la sinopsis ni nada, y a veces voy sin saber ni el título. Ajá. Yo, porque me sumerjo en la sección oficial y no quiero, voy porque quiero sacar mi propia criterio, ¿no? Y entonces después ya, a partir de ahí, pues entonces ya... te informas y tal, así que no nos cuentes mucho. Ah, muy bien. No, bueno, decir que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Era lo que decía, creo que era Bretón, ¿no? El que decía que la mejor forma de ver una película es en un lugar desconocido, en una ciudad desconocida, meterse en un cine sin mirar lo que ponen, sentarse y ver, contemplar lo que entre sin saber absolutamente nada, ¿no? Pues a veces hasta ni el título. Llego y no me lo contéis. Ya les digo, no me digáis nada, que quiero... Lo que pasa es que a veces no lo consigues, claro. Y, por ejemplo, pues ahora si estamos hablando, pues es fundamental esto, hablar... Y hablando de lo de ciegos, sería interesante también... A lo mejor hacer un pequeño ciclo de cuatro películas, por ejemplo, y que fueran invisibles, ¿no? Que nadie supiera lo que iba a ver. Película sorpresa. Bueno, nada, que nos estamos saliendo. No, pero es una cosa interesante, porque cuando uno va a los festivales de cine donde están las estrenos mundiales, ¿no? Caso del Festival de Cannes... o el Festival de Venecia y demás, ¿no? Hay ese momento en el que verdaderamente puedes llegar a ver casi una película sin tener absolutamente ninguna referencia, ¿no? No hay todavía críticas. De hecho, las primeras críticas que pues se pueden leer en el Variety y en todas estas revistas, ¿no?, especializadas, se generan ahí, ¿no? Y está ese momento en el que sales de la película, nos miramos todos, ¿no? Y ahí empezamos a crear ya opinión, ¿no? Realmente es una responsabilidad, ¿no? El encontrarte en esa situación, pero es muy difícil, ¿no? Es muy complicado porque hoy en día casi todas las películas ya llegan con referencias, ¿no? Ya llegan, y hoy en día con internet es muy fácil buscar esas referencias, ¿no? Sí, pero yo pues lo consigo, fíjate. Festival lo consigo, y eso porque estás siguiendo el festival de años y años y salimos comentando, ¿no? Cada uno lo que le ha parecido la película, y es no sé, a mí me gusta eso, ¿no? Que no tengas ninguna influencia, pero bueno. No, sí, es interesante. Y luego lo que comentabas de las películas sorpresa, la verdad es que es una cosa que me gusta mucho en el Festival de Venecia, en la época en la que dirigía el festival Marco Müller, hace unos años, que la verdad es que creo que era un director fantástico, pues se solía publicar... todo el programa del festival, y luego había una película que ponía película sorpresa, ¿no? Y cuando íbamos a verla, pues no sabíamos, realmente no había ninguna información sobre qué íbamos a ver, ¿no? No teníamos ni idea, ¿no? Y entonces entrabas, luego veías la película y luego te daban, te metían en el casillero la hoja del catálogo que faltaba con esa película, para que tú la metieses dentro del catálogo, ¿no? Es una fórmula que nos gusta, pero bueno, sí que es verdad que esos grandes festivales se lo pueden permitir, bueno, ya. Más, ¿no? Porque, bueno, pues juegan un poco con su trayectoria, con el prestigio internacional y con esos medios, ¿no? Para nosotros, claro, las películas cuando están seleccionadas, pues normalmente quieren que ya... No quieren ser la película sorpresa, quieren que ya se empiece a hablar de ellas antes, porque para ellas es promoción, ¿no? Bueno, lógicamente, claro, por supuesto. Quieren sí, la promoción eso, anterior sí. Que ya se da, ¿no? Cuando claro. Se anuncia, sí. Entonces se va creando ya esa promoción y es complicado también esperar hasta ese momento para anunciarlo, aunque a mí me encantaría, claro. La verdad, me encanta las sorpresas, me gusta mucho. Y a mí. Bueno, continuamos con la sección oficial. Sí. Bueno, por comentar algún título más, pues bueno, tenemos también las... bueno, dentro de la programación, pues hemos intentado establecer un equilibrio, vamos, lo más... bueno, lo más, digamos, variado posible, ¿no? Entre lo que es la gente ya conocida y la gente ya veterana y la gente que está empezando, ¿no? Pues en la sección oficial tenemos, por hablar de cineastas más, más consagrados, pues tenemos a directores como Bruno Dumont, con su nueva película, Janet, la infancia de Juana de Arco, que es una personalísima visión de Juana de Arco. Tenemos a Eugene Green, el director estadounidense nacionalizado francés, que ya tuvo su ciclo en el año 2010 con Inatendable Barbar. Esta es una premier mundial, es uno de los pues de los grandes acontecimientos, yo creo, este año del festival, ¿no? Tener su nueva película, una película pues en la que de nuevo vuelve a mostrar su pasión por las artes, ¿no? Y por las artes, por lo humano y bueno, pues su resistencia, digamos, contra esa cultura un poco imperialista, ¿no? De su país de procedencia, ¿no? Que él siempre se ha impuesto un poco contra ella, ¿no? Contra esa especie de totalitarismo cultural que él quiere romper un poco, pues con sus referencias y con artísticas de siempre y con su humor, ¿no? Bueno, entonces tú crees que esta sección oficial de este año es potente. Sí, sí. La verdad es que sí, o sea, nosotros estamos muy contentos y todas las películas, os podemos asegurar que son películas que nos han sorprendido y nos han parecido realmente muy destacables dentro de lo que es la cosecha de este año, ¿no? Además de que algunas se presentan a nivel mundial, como decía, como con Eugene Green o como con Marrecha, ¿no? Que es uno de los pocos directores españoles que pueden decir que han estado en sección oficial del Festival de Cannes y bueno, pues ya tiene una trayectoria importante, muy importante en su camino. La anterior película se estrenó en el Festival de San Sebastián y bueno, tener la premier mundial de esta película, que os puedo asegurar que fue muy deseada por muchos otros festivales y que bueno, al final ha habido muchas semanas de conversaciones, porque además es una producción también muy artesanal, aunque bueno, cuenta con una fotografía y unos parajes maravillosos, ¿no? De Menorca, donde está rodada, y también en Menorquín, y bueno, cuenta con Sergi López en el reparto, o sea, es una producción que yo creo que muy bueno, de muy buena factura. Sin embargo, pues está hecha muy de forma muy artesanal, ¿no? Entonces había que hablar con cada uno de los productores, también tuvimos una larga conversación con Marc, y al final bueno, pues se decidieron por presentar en Gijón la Premier Mundial y nos encanta, ¿no? Sí, estamos muy contentos y sobre todo decir eso, que no hay películas de relleno, o sea, es decir, no hay películas que tú digas, bueno, vamos a programar esta película que tampoco nos entusiasma, pero que no está mal. Y la vamos a meter, o sea, para rellenar en general, ¿no? Todas, ¿no? Es. Porque habéis visionado sí. Muchísimas películas, claro. Sí, bueno, no. Siempre me preguntan el dato y no lo sé, no, pero... No nos interesa la cantidad, pero... Sí, estamos hablando de miles de películas, es decir, ya al festival ya llegan, entre cortos y largos, pues está cerca de 3.000 películas, evidentemente. Uf. Que esto es... Sí, esto es fruto también de todos los años que lleva, ¿no? Son 55 años de festival, entonces eso... Hay muchos distribuidores, institutos de cine, incluso escuelas también de cine, mandan siempre sus trabajos al Festival de Gijón, porque ya es una liturgia, ¿no? Sí. de cada año, ¿no? O sea, bueno, es una referencia que tiene. Pero a mí me admira la memoria que tienes, porque vamos, te acuerdas de todo. Sí. Es increíble, de verdad. Bueno, la verdad es que es una pasión, ¿no? El cine de mucho tiempo, y la verdad es que sí que vemos muchísimas películas y esto te cambia un poco también la perspectiva sobre el cine, ¿no? cuando uno ve menos películas, pues de alguna forma no te das cuenta a veces de fórmulas que se repiten, ¿no? Nosotros, cuando tú vas a los festivales, te das cuenta de que ese cine alternativo al cine comercial, digamos, bueno, pues de consumo masivo, digamos, también caen en fórmulas, ¿no? También empiezas a ver que se repiten fórmulas, ¿no? Y directores que a veces utilizan, pues algunos... ya empiezan a ser como trucos o fórmulas para hacer que una película pueda parecer que es una película independiente, ¿no? Como que se imitan de alguna forma unas a otras, con lo cual también buscamos que tengan esa, que rompan también con ese tipo de fórmulas, ¿no? Incluso dentro del cine independiente acaba, sí, se acaba cayendo en lo formulario, lo repetitivo, ¿no? En cosas que ya has visto muchas veces, ¿no? En lo que llamamos a veces nosotros, pues casi en broma, las imágenes prohibidas, ¿no? Que son imágenes que hemos visto tantas veces que ya pierden su sentido, ¿no? Ya no nos funcionan, ¿no? Y entonces buscamos siempre que las películas tengan un algo más, ¿no? Algo más, que no caigan tampoco en la fórmula del cine independiente, que también existe, ¿no? Sino que vayan un paso más allá. Y sobre todo luego también la emoción, ¿no? La pura emoción a veces de encontrarnos, a veces cuando uno está viendo tantísimas películas, porque nosotros hacemos ese trabajo de oficina, ¿no? Es un que lleva mucho tiempo, de contactar con las distribuidoras, de pedir las películas, de también echar echar cuentas de los costes, ¿no? Porque hay veces que uno quiere traer a un determinado cineasta o a una determinada película y no es posible, pues no, porque se puede, claro, porque no se puede asumir el coste que tiene, ¿no? Y es así, nosotros tenemos que trabajar siempre con el presupuesto. Pero cuando estás trabajando tanto tiempo y luego te vas a casa y te pones a ver películas, ¿no? Que continúa el trabajo, ¿no? Y ves tanto cine, digamos, de forma concentrada y repetida, pues es difícil, ¿no? A veces... encontrar cosas que te puedan realmente sorprender, ¿no? Sorprender completamente, ¿no? Y cuando aparecen es cuando realmente, pues, es como encontrar una pepita de oro, ¿no? Es como el que está en el río batiendo, ¿no?, la arena para ver si encuentra una pepita de oro, y cuando aparece, pues es una, pues no sé, es una gran felicidad, ¿no? Es genial. Bueno, luego los cortos también, ¿no? Sí, en la sección oficial de cortos estamos... yo estoy muy, muy contento. Recordemos que es una sección oficial que califica para los Goya y para los Oscars, que son algo que son conquistas que el festival tiene ya de hace muchos años. Y es una de las... Yo creo que es un clásico ya dentro del panorama de festivales españoles y diría que también internacional, ¿no? Bueno, con la calificación para los Oscars. Y creo que tenemos una selección que yo particularmente creo que es de tanta calidad como la sección oficial. O sea, son programas con grandísimos cineastas, ¿no? Tenemos cineastas como Luis López Carrasco, que es uno de los más importantes del cine español contemporáneo. Pablo Hernando, que el año pasado tuvo una retrospectiva en Gijón, que también es uno de los más prometedores. Tenemos la película que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, A Gentle Night, un cortometraje chino, realmente también, pues es una película muy emocionante también. Luego tenemos la película que ganó el Oso de Oro en Berlín. Todas estas son de estreno en España, en el festival, se van a ver por primera vez. Y os puedo asegurar que también esto también requiere muchas gestiones, porque hay muchos festivales interesados en estos cortometrajes, ¿no? El panorama de festivales de cortos en España es muy rico y muy variado, y con muchísimos festivales, pues, que son muy potentes, ¿no? Y tener estas premiers, pues también nos... Bueno, yo creo que también son regalos para la cinefilia, ¿no? De la ciudad y de toda Asturias, ¿no? De poder tener estas obras aquí, ¿no? Un animador como Don Hertzfeld, que ya estaba nominado al Oscar en un par de ocasiones y que, bueno, pues es un tipo brillante, ¿no? Va a presentar también la segunda parte de World of Tomorrow en Gijón, creo que es un acontecimiento también, está compitiendo dentro de la sección oficial. O, bueno, pues la nueva película de Ramón Lluís Bande, del cortometraje, tiene también un largometraje en la sección, en la competición Reyumes. Aún me quedan balas para dibujar, también forma parte de la sección oficial, ¿no? Nos gusta que el cine asturiano, como decimos, esté también repartido, ¿no? Que tenga una relevancia en el festival, ¿no? Que no esté solamente en el Día de Asturias, que también nos parece estupendo, pero queremos que esté también presente, ¿no? Porque yo creo que hay que perder todavía... El otro día vi un comentario, ¿no? Bueno, de una persona que nos decía que bueno, que había mucho cine asturiano y que iba a parecer que al final iba a ser un festival local, ¿no? Yo creo que no, a mí me parece que tiene cabida todo, ¿no? Sí, tiene que tener cabida y además tenemos que apostar, porque además no creo que estemos tenemos que proyectar el cine asturiano también en las secciones competitivas internacionales, ¿no? Ponerle a la par, ¿no? Evidentemente haciendo también, procurando que tenga una calidad, ¿no? Lógicamente, pero es que la tiene, ¿no? ¿no? Y tenemos a creadores aquí que yo creo que están al mismo nivel, ¿no? Y necesitamos creérnoslo, ¿no? Y realmente apostar por ellos, ¿no? Yo creo que es muy importante que el cine asturiano esté ahí también, ¿no? Con el resto del cine español y con el cine internacional, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y antes de seguir con la conversación, escuchamos música. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y seguimos hablando del Festival Internacional de Cine de Gijón, y vamos a seguir escuchando a Alejandro. Cuéntanos qué es esto de Scandinavian Shorts. Sí, bueno, ahí tenemos, dentro de los programas de cortometrajes, bueno, pues además de tener la sección oficial de cortometrajes este año, tenemos, bueno, por un lado recuperamos La Noche del Corto Español, eso, sí, que es una sección que ha ido como un poco guadianesca en el festival, la estuvo durante un tiempo, luego desapareció, volvió a aparecer, pues ahora la recuperamos otra vez, ¿no? Porque es una selección, pues bueno, de a nuestro parecer, los cortos más relevantes del, ya no pidiendo el estreno, sino bueno, de que han tenido, o sea, que han aparecido este año en, a nivel nacional, ¿no? Creo que es importante también dedicarle esa noche a los cortometrajistas españoles, ¿no? Una noche específica y además pues eso, haciendo como una especie de best of del año, ¿no? Y por otro lado están los cortos escandinavos, que bueno, pues este año nos ha sorprendido, ¿no? Esto siempre es... Esto parte también muchas veces de la imposibilidad de encajar películas que vemos y nos gustan mucho en el programa, ¿no? Pues a veces no tienen, ves películas que no tienen encaje, ¿no? En una determinada sección, que se te quedan fuera, aunque son muy buenas, ¿no? Esto es una cosa que cuando escribimos a la gente para decirles que no hemos seleccionado sus películas, a veces es duro, ¿no?, de decírselo, porque a veces te encuentras con películas que están muy bien, pero que por una razón u otra, y puede ser a veces incluso porque ya tienes muchas de esa nacionalidad, o porque ya tienes otra película que se les parece mucho, y a veces es muy injusto, pero hay películas que se quedan fuera, ¿no? Y en este caso, pues mientras visionábamos cortos este año, ¿no?, nos encontramos con varios cortometrajes, ¿no?, de países escandinavos que eran brillantes, ¿no? Y lo que hicimos, bueno, pues fue construir un pequeño programa con cinco piezas que realmente nos llamaron mucho la atención. Esto sí. Es fruto del trabajo de, sobre todo, de Jorge Rivero, el encargado un poco de la programación de cortometrajes en el festival, y bueno, también es programador de Curto Circuito y del Festival de Aguilar de Campo y de otros certámenes muy importantes, ¿no?, de cortometraje, y cortometrajista él mismo también, nominado al Goya. Y realmente, bueno, pues yo creo que ha quedado un programa importante, ¿no?, que mezcla pues algunas piezas relevantes de autores que ya llevan unos cuantos trabajos a sus espaldas y otros de directores principiantes, ¿no? Creo que es un buen panorama, bueno, un pequeño panorama. Y luego el Día de Asturias, como siempre, por supuesto. Por supuesto, el Día de Asturias siempre no puede faltar, ¿no? Al final es un reconocimiento al cine que se está haciendo en Asturias. Estamos muy contentos también de contar con cineastas, pues eso, como Teresa Marcos, como José Ribeiro, que estarán con sus nuevos trabajos. Luego tenemos también pues a Óscar Vega, tenemos a Monti Montero, que presenta también una película muy interesante, Conchi Rodríguez, estará también con dos mediometrajes, ¿no?, Joaquín Collado, y luego el mediometraje dedicado a Rodrigo Cuevas, de Manuel García Postigo y Ojos de Ojalata, y luego Ángeles Muñiz presentará Mosaico de Sonidos, que es un documental también muy interesante. Y bueno, luego tenemos, por supuesto, la sección de competición de cortometrajes y la sección de muestra, ¿no? Que bueno, complementan pues un panorama muy interesante también, bueno, con nombres que ya son habituales de la sección y luego otros nuevos, ¿no? Uh-huh. Que se incorporan. Y yo creo que la calidad, sinceramente, cada vez es superior, ¿no? Del cine que se hace en Asturias, a cargo de los profesionales asturianos. Creo que bueno, yo he estado también en programación del festival en otras épocas y creo que este año, vamos, respecto a mi anterior etapa en el festival de 2009 a 2011, ya se nota una mejora muy notable, ¿no?, de la sección. Yo creo que tiene mucha calidad y está en el nivel del resto de las secciones, vamos. Ajá, bueno, y las extensiones también, que se extiende también el festival, ¿no? Como que se dice que no es solo de Gijón, de Sisión, sino también de Asturias, ¿no? Se extiende a Oviedo, a Avilés, a Colunga, a Villaviciosa y a Siero. Sí, estará también en Cangas de Onís. Es muy importante que también los contenidos circulen, ¿no? A lo largo del Principado de Asturias, con otros organismos colaboradores, ¿no?, que también pues están programando durante el año cine, ¿no?, cada uno en su concejo, ¿no? En el caso de Oviedo, pues es una colaboración con la Semana del Audiovisual de Oviedo, con Saco, que bueno, pues que arranca este año y que estamos muy contentos de poder llevarla a cabo, ¿no?, con proyecciones en el Teatro Filarmónica. Y bueno, para nosotros es importante, ¿no?, que el festival tenga esa presencia también en Oviedo, bueno, pues con un festival amigo, ¿no?, y que programa películas pues también en la misma línea que el Festival de Gijón, ¿no? Y es una muestra muy interesante que ha nacido, pues lleva ya 3 años, va a ser el cuarto el año que viene, y es un festival que yo creo que se está haciendo pues con muy buen criterio de programación, ¿no?, muy cercano también al festival. Pues muy bien. Bueno, no sé si para terminar después quieres añadir algo más, pero yo no quería que terminásemos de hablar hoy sin hablar de ese nuevo trofeo, ¿eh?, en 3D. Explícanos que ya nos lo presentasteis el día de la inauguración, el pasado viernes. Sí, bueno, el festival siempre ha habido una el día de la, ¿no?, con el... presentación, sí. No quería inaugurar el día 17. Sí. No. Inaugurar, por suerte, todavía nos queda unos días, ¿no? Porque si hubiese sido ya... Más detalles. No iba a haber todavía ningún invitado, ¿no? Sí que es verdad que el tema del trofeo ha sido motivo, pues, de controversia y de múltiples ideas y múltiples diseños, ¿no?, durante los años, ¿no? Nunca se ha fijado del todo, ¿no? En este caso, bueno, pues es nuestro primer año, también es una cifra redonda, 55 años, ¿no?, que es casi una... Bueno, no es una efeméride, ¿no? No es como un aniversario, digamos, redondo, pero bueno, es semirredondo, ¿no?, podemos decir. Y queríamos hacer algo especial, ¿no? Y bueno, pues nos enseñaron, ¿no? Nos llegó un poco la 3D Roommate, nos hicieron llegar el trabajo que estaban haciendo, ¿no?, con la impresión en 3D, y la verdad es que nos pareció muy interesante, ¿no?, porque es una cosa casi un poco de ciencia ficción cuando uno ve las impresoras, que yo nunca las había visto, la verdad. Y había oído, evidentemente, leído hablar de la impresión en 3D, y la verdad es que es fascinante, ¿no?, el ver cómo se van construyendo y cómo se van generando, ¿no?, en ese espacio vacío, ¿no? Es casi algo de, no sé, a mí me parece casi de ciencia ficción, ¿no? ciencia ficción. Sí, o brujería, ¿no? Sí, algo así. Sí, entonces, bueno, nos parecía bien incorporarlo, ¿no? Porque, bueno, el festival pues también tiene ese punto de experimentación, ¿no? Y nos gusta también estar conectados con la modernidad y con la tecnología, ¿no? Y con los pasos, digamos, que nos llevan hacia la vanguardia, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, nos apetecía también, pues bueno, tener ese trofeo, que la verdad es que nos gusta mucho el diseño, y bueno, pues creo que también lo hace diferente, ¿no?, a otros, pues bueno, a la típica estatuilla, ¿no?, de oro, que bueno, pues en este caso, pues tampoco podíamos permitirnos, ¿no?, tener la estatuilla dorada. Ojalá pudiésemos tener... está muy bien así, ¿no? Sí. No, yo creo que nos gusta más así. Podemos tener el dinero para hacer eso, bueno, pero no para hacerlas de oro, sino para luego seguir enriqueciendo la programación y los directores que vienen, ¿no? Pero en realidad, pues eso, ¿no? No, pero está muy bien. Es una tecnología muy interesante, es un premio que pesa poco, es muy ligero además, y yo creo que es bonito, es muy bonito el diseño, y que sobre todo eso es como muy especial, ¿no? También para una edición, pues, que es especial por muchas cosas. Bueno, y el festival es mucho más también: charlas, mesas redondas, exposiciones, información práctica y demás. Bueno, pero ¿qué es lo del programa? Pero ya os informaremos, seguiremos informando. Gracias, muchísimas gracias, Alejandro, por todo lo que nos has contado. Pues nada, gracias a ti y gracias a vosotros también por el apoyo, y nada, sobre todo, pues decirle a la gente que se acerca al festival y que vamos, que les animamos a que participen también en todas esas actividades que has comentado, ¿no? Porque... Es verdad, pero un momento, un inciso, se nos olvidó lo del bus, lo del autobús, y lo comentamos, la lanzadera, bueno, eso ya informamos nosotros. Sí, no hemos entrado en detalles, pero bueno, básicamente lo que habrá es unas lanzaderas entre la primera sesión de la tarde y la segunda, entre la segunda y la tercera, y luego autobús que partirá de los cines Yelmo después de la última sesión a las 12:30 de la noche para llevar a la gente a las fiestas y conciertos del festival, o bueno, que quiera irse a su casa, pues también podrá irse a su casa a descansar, ¿no? Aunque nosotros recomendamos que pasase por las fiestas, ¿no? Que luego uno se puede encontrar ahí también con los directores de las películas, pues, y si no te ha dado tiempo a hacerle una pregunta en la sala, pues te puedes acercar y animarte, ¿no?, a, bueno, pues tener un contacto con ellos, ¿no?, que es bonito también. Muy bien, pues muchas gracias, y ahí nos emplazamos para el día 17. Muchas gracias a vosotros, gracias. Bueno, pues eso era todo lo que conversamos con Alejandro Díaz Castaño, director del Festival Internacional de Cine de Gijón, de la 55 edición, y que nos habló, pues, prácticamente casi de todo, ¿no?, de toda la programación, quiero decir, que conforma todas esas actividades y todas, bueno, pues lo que conforma

Gijón Session, bueno, la 55 edición, ahí es nada. Y bueno, que nos lo contó y conversamos con Alejandro Díaz Castaño, director de dicho festival. Bueno, pues sin más, os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.